Vicente, después de que vos comes alis y te largas. Claro, hombre, después de que uno toma, indio comido, indio higo. Y así le gusta al giro. Yo del matrimonio estoy muy cansado, me cansé de dormir en la misma cama. Yo quiero vivir mejor divorciado, me cansé de tocar la misma guitarra. Yo quiero vivir mejor divorciado, me cansé de tocar la misma guitarra. ¡Qué pereza, hombre! Es que diarios son esos mismos besos, las mismas caricias, los mismos abrazos. Me voy a divorciar y me voy bien lejos, no quiero tocar más los mismos calabazos. Me voy a divorciar y me voy bien lejos, no quiero tocar más los mismos calabazos. Es que en el variar está el placer, así le digo yo a mi mujer. Es que en el variar está el placer, así le digo yo a mi mujer. Yo no quiero vivir comprometido, mejor indio comido y el indio ido. Yo no quiero vivir comprometido, mejor indio comido y el indio ido. Eso, eso. Hay que variar, mija, hay que variar. Eso es el mismo sancocho todos los días, no se puede. Ajá. Quiero pilar más en el mismo pilón, ni seguir comiendo en el mismo plato. No quiero pilar más en el mismo pilón, ni seguir comiendo en el mismo plato. Me voy a divorciar, le dije a Asunción. No quiero vivir más con este garabato. Me voy a divorciar, le dije a Asunción. No quiero vivir más con este garabato. Es que diarios son esos mismos besos, las mismas caricias, los mismos abrazos. Me voy a divorciar y me voy bien lejos, no quiero tocar más los mismos calabazos. Me voy a divorciar y me voy bien lejos, no quiero tocar más los mismos calabazos. Es que en el variar está el placer, así le digo yo a mi mujer. Es que en el variar está el placer, así le digo yo a mi mujer. Yo no quiero vivir comprometido, mejor indio comido y el indio ido. Yo no quiero vivir comprometido, mejor indio comido y el indio ido. Es que en el variar está el placer, así le digo yo a mi mujer. Es que en el variar está el placer, así le digo yo a mi mujer. ¡Ah, qué jartera! Oh.